Antes de nada, gracias por decidir regalarte unos minutos y activar tu energía positiva a través de esta meditación. Hoy, ahora, dedicaremos estos minutos a meditar en la gratitud de nuestro cuerpo y haremos foco a este tiempo de meditación personal sin necesidad de atender otras ideas, pensamientos o preocupaciones. Comienza por buscar ese lugar tranquilo donde nadie te moleste o distraiga. Siéntate o túmbate, lo que prefieras. Siempre que estés cómodo, tranquilo y en disposición de relajarte física y mentalmente, te recomiendo que cierres tus ojos y relajes tu rostro. Que recuerdes una sensación de calma y relajación en tu cara y cuerpo. Que la sientas. Comienza a respirar más profundo y despacio. Inspira por la nariz mientras cuentas hasta 5, llenando tus pulmones de aire desde tu estómago hasta tus hombros. Despacio. Aguanta el aire en tu cuerpo mientras cuentas 4, 2, 3, 4. Y tranquilamente expulsa el aire por tu boca entreabierta y relajada mientras mentalmente cuentas 6. 2, 3, 4, 5, 6. Has realizado una respiración completa, calmando tu ritmo y relajando poquito a poco tus pensamientos y tu cuerpo. Toma ahora otra respiración completa, centrándote en el aire que inspiras por la nariz en 5, llenando tus pulmones. Y tras sostener tu aire dentro en 4, expulsa suavemente por tu boca, contando mentalmente hasta 6. 2, 3, 4, 5, 6. Tu cuerpo se va relajando cada vez más y más. Déjate ir. Siéntete a gusto, tranquilo, en calma. Toma una tercera respiración profunda. De nuevo inspira en 5, sintiendo el aire entrando en ti y calmando todo tu cuerpo. Sosténlo en 4 y expira lentamente por tu boca en 6, 3, 4, 5, 6. Déjate ir, relax, relax, relax. Has calmado tu respiración, céntrate en ella. Siente la misma pausada, tranquila, lenta. Nota el aire entrando suavemente, te acaricia sin forzar. Y saliendo aún más despacio de tu cuerpo. Recuerda la sensación de tu cuerpo y tu mente relajados, a gusto. Recrea esa sensación en ti ahora y disfrútala. Vamos a relajar tu cuerpo poco a poco, con el fin de reencontrar esa sensación de serenidad, salud y paz que deseas. Te iré conectando con la relajación de las partes de tu cuerpo mientras tú respiras tranquilamente. Si se vienen pensamientos o ideas, déjalos ir sin prestarles atención. Y sin tensión, regresa tu atención a tu respiración y a mi voz. Indícate suavemente que no deseas distraerte y regresa a tu sensación de respirar en calma. Comienza por relajar tu rostro. Siente cómo se relaja tu entrecejo, tus pómulos, tus párpados. Deja caer suavemente tu boca entreabierta esbozando una leve sonrisa. Relaja ahora tu garganta, tu cuello. Siente cómo el aire que inspiras lentamente va directo a las zonas que estás relajando, ayudando a calmarse. Respira focalizando en tus hombros y tus clavículas y dale suavemente la instrucción de que se relajen más y más cada vez. Siente en tu espalda cómo tu respiración suelta las tensiones acumuladas. Libera tus dorsales, libera tus lumbares, elimina cualquier pequeña molestia. Siéntete en calma y en paz. Ahora vas a ir relajando progresivamente tus brazos. Comencemos por el derecho. Con una suave inspiración recorre desde el hombro hacia abajo. Calma tu bíceps, calma tus tríceps, desciende por tu antebrazo hasta llegar a tu muñeca. Indícale suavemente, relax, relax, relax. Siente las articulaciones de tu codo y de tu mano totalmente relajadas con tu respiración. Exactamente lo mismo ahora con tu brazo izquierdo. Indícale suavemente que se vaya relajando de arriba hacia abajo. Lleva tu respiración a tus músculos y a tus articulaciones, calmando todos ellos, hasta llegar a tu mano izquierda que está absolutamente tranquila y relajada. Cada vez estás más relajado, más en calma, más a gusto. Recuerda que si algún pensamiento te distrae, solamente debes dejarlo ir y retornar tu atención a tu respiración y a mi voz y a las indicaciones que te voy realizando, sin tensión, tranquilamente. Centra ahora tu respiración en calma en la zona de tu pecho. Dirige la inspiración a tus costillas, a tu abdomen, en tu bajo vientre. Indica a todos tus músculos que se relajen. Están funcionando perfectamente y se calman con cada inspiración. Igualmente tus vísceras. Estás feliz y en calma. Disfruta intensamente de esta sensación de paz. Desciende un poquito más y llega hasta tu pubis, a tu cadera, a tus glúteos. Respira en toda esa zona e indícale que se relaje, que desaparezcan las tensiones o las molestias acumuladas en el tiempo. Con tu respiración en calma, inspira despacio y lleva tu aire hasta tus piernas. Siente cómo tus músculos se calman. Respira en tus gemelos. Indícales que cada vez estén más relajados y tranquilos. Llega hasta tus pies. Siéntelos sin cargas, liberados, descansados, relajados. Funcionan perfectamente. Da las gracias a todo tu cuerpo por estar tranquilo y relajado. Disfruta de esta sensación mientras tu respiración continúa natural y calmada. El complemento perfecto de una relajación física es una relajación mental. Para ayudarte a obtener este estado, indica a tu mente que se calme y sigue el ritmo y las sensaciones de tu respiración. Relax, relax, relax. Recuerda que si te distraes con pensamientos, déjalos ir y regresa a esas sensaciones sin preocuparte o tensionarte. Tú decides dónde realizar foco con tu atención. Te ayudará a sentir el aire que inspiras en tu frente, dando un suave masaje, dando la instrucción a tu mente de que se calme, que descanse, que se relaje. Con tu mente y tu cuerpo relajados y en armonía, puedes comenzar ahora a emplear este tiempo para tu cometido. Hoy nos vamos a centrar en darte cuenta de la emoción de la gratitud hacia tu cuerpo, hacia tu estado físico, hacia tu estado mental. Ahora vas a tomar una respiración profunda y completa, despacio, e imagínate que estás en un lugar especial para ti. Puede ser una playa, el campo o una casa que te guste. Tú eliges libremente, incluso la primera que te surja. Proyéctate a ese lugar, observa los detalles, siéntete cómodo, siéntete en calma, siéntete feliz en ese lugar. Nota la temperatura perfecta, el aire perfecto y tu estado en absoluta calma. Disfrutando. Estás en el lugar que has decidido estar y te sientes absolutamente feliz. Visualiza frente a ti una pantalla de cristal, como si fuera una pantalla de cine transparente. Esa lámina de cristal te ayudará a visualizar imágenes, a visualizar movimiento, a proyectar en ella textos o lo que tú desees en cada instante. Será el instrumento en el que podrás proyectar pensamientos, ideas, imágenes, y sobre esa lámina de cristal trabajaremos juntos para mejorar tu vida, para proyectar tus pensamientos y tus deseos. Recuerda que hoy estamos trabajando en la emoción de darte cuenta de la gratitud hacia tu cuerpo, hacia tu estado físico y tu estado mental. Y quiero que sientas la emoción en ti de felicidad y de inmensa gratitud hacia tu cuerpo, porque funciona perfectamente y rebosa de energía y salud. Proyecta sobre la lámina de cristal estos pensamientos, con las imágenes o los textos que tú decidas en cada caso. Agradece a tu sistema inmunitario por estar alerta y por evitar enfermedades o problemas. Agradece a tu sistema respiratorio por generar la energía que necesitas y dar un ritmo sereno y tranquilo a toda tu vida. Agradece a tu sistema cardiovascular, a tu corazón, a todas tus venas, por mantener a tu cuerpo alimentado y funcionar perfectamente. Agradece. Ten la emoción de gratitud infinita hacia tu sistema nervioso por estar equilibrado y aportarte el ritmo vital que necesitas en cada instante, desde una sensación permanente de calma. Agradece a todos tus órganos y tus vísceras, a todo tu sistema muscular, que estén sanos, fuertes, que funcionen correctamente y que te den la vitalidad y el movimiento que necesitas en cada instante. Agradece ahora a tu piel ese armazón que te mantiene sano y que haga su tarea fundamental para ti cada día. Agradece a tus 5 sentidos que funcionen perfectamente. Ellos son la puerta que te ayudan a darte cuenta de todo lo que te interesa en el mundo que te rodea. Agradece finalmente a tu mente que esté sana, que esté relajada, que fomente pensamientos que te ayuden a ser más feliz. Agradécele intensamente que aprenda de los pensamientos e ideas que aparezcan en cada instante. Agradécele que deje ir las negativas y las que no te aportan valor, eliminando preocupaciones, miedos o pensamientos negativos. Siente la gratitud en tu mente funcionando de forma sana, de forma feliz, de forma positiva. Puedes visualizarte en la lámina de cristal de forma completa y a través de mirarte a los ojos, siente la emoción y repítete a ti mismo: gracias, gracias, gracias. Y activa la emoción del amor infinito hacia ti. Has trabajado la emoción de la gratitud hacia tu cuerpo, hacia tu estado físico y mental, y ahora toca ir terminando esta sesión y lo harás de una forma tranquila y positiva. Regresa al lugar en el que te encuentras. Siente cómo poco a poco vas activando tu cuerpo. Siente que estás descansado, sin tensiones, lleno de energía. Puedes mover suavemente tus pies y tus manos. Toma una respiración profunda y activa tus pensamientos y tu mente. Sé consciente de todo lo que te rodea. Sé consciente de que estás fuerte, feliz y lleno de vida. Agradécete a ti mismo porque todos los días y en todos los sentidos vas a progresar positivamente y eres más feliz y más alegre. Mueve ahora tus hombros y tu cabeza. Siente todo tu cuerpo activo. Voy a contar de 1 a 3 para que te vayas activando aún más. 1. Siéntete aquí y ahora totalmente sano y alegre. 2. Siente tu cuerpo activo y perfectamente funcionando. 3. Abre los ojos y estírate suavemente. Tú y tu entorno estáis absolutamente vinculados y felices. Recuerda que podrás lograr aquello que realmente desees con la ayuda de tus herramientas y la magia de la gratitud. Por tanto, te sugiero que te dediques un tiempo cada día para realizar estas meditaciones, a la vez que te agradeces la inmensa oportunidad de ser cada jornada más feliz, de estar más sano, de tener mejores relaciones con todo tu entorno, de atraer la abundancia que necesitas para cumplir todos tus sueños y de quererte a ti mismo, sin límite. Dite a ti mismo que así serás y agradécete por cuidarte y desarrollar todas tus habilidades y fortalezas. Nos encontramos cuando tú lo desees en otro ejercicio de meditación. Entre tanto, gracias. Gracias y gracias por acompañarme en esta aventura de la magia de la gratitud y trabajar en tu desarrollo y felicidad. Si quieres disfrutar de más meditaciones o conectar con la magia de la gratitud, busca el libro La magia de la gratitud en tu librería habitual o en amazon.com.